El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas, los amores de la costa. Conocidísimo tema, ¿no? De Aníbal Sampaio, sí, en la voz de Jorge Cafrune. Me cuesta mirarlo a usted, que se ha venido preparado totalmente para esta nota, ¿eh? Sí, para este momento del programa me acabo de poner este gorrito que me compré el domingo. En la cabecera del puente. Yo me compré ojotas que dicen no a las papeleras. Y cuando vaya caminando con ojotas por todos lados, voy a decir no a las papeleras. Bien, aporte de ida y vuelta, porque también me aporta ideas el gorrito. Ajá, aporte ideas. Bueno, sí, aunque le parezca mentira. ¿Dijo de qué tipo de gorrito es? Dígalo si quiere. El piluso. Ajá, bien. Típico piluso. ¿Y qué dice? Usted lo tiene de frente. No a las papeleras. Perfecto, ahí vamos. Bien. Aníbal Sampaio. Nos pareció que estaba bueno Aníbal Sampaio para arrancar. Primero porque este tema, Río de los Pájaros, que por las dudas que haya alguno que no lo sepa, eso quiere decir Uruguay, ¿no? Es decir, la expresión, la voz guaraní, Uruguay, quiere decir Río de los Pájaros. Este tema nos acompañó en buena parte de la mañana y el comienzo de la tarde del domingo allí en el Puente Internacional San Martín, donde miles de personas se juntaron, miles de personas que vinieron también del lado oriental de la banda, para repudiar una vez más, desfronterizando la instalación de Botnia UPM en este caso. Y otras cosas más, porque en la proclama después queda claro que ya la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú va mucho más allá del reclamo específico, ¿no? Y lo inscribe en un reclamo mucho mayor que tiene que ver con todo el saqueo y la contaminación que sufren nuestras tierras. Bien, Aníbal Sampaio, entonces, el sanducero, autor de El Río de los Pájaros, nos acompañó y nos acompaña también en este comienzo. Y habíamos estado el día anterior, ¿verdad? Exacto, llegamos el sábado. Llegamos para la presentación de un libro sobre la trinchera de Arroyo Verde, allí en la sede de la Universidad de Gualeguaychú. Sí, de bromatología. Efectivamente, por parte de Cira Muñoz. La presentación del libro, bueno, allí estuvo a cargo de Víctor Rebocio, que es abogado, además de la Asamblea, y abogado, después lo vamos a ver más en detalle, de uno de los judicializados, de una de las personas judicializadas de la Asamblea, Víctor Rebocio. También estuvo presente un músico y, revisor del libro. Exactamente, ¿no? Revisor del libro. Martín, y se me fue el apellido, que ahora Martín Pucheta, ahí va, Martín Pucheta, que fue uno de los que presentó el libro de Cira Muñoz. Y después estuvo Cira Muñoz. Y Cira Muñoz, su alocución fue breve, pero nosotros vamos a compartir en este momento la parte en la cual Cira habla de su nieto. ¿Por qué? Porque en realidad es algo que nos está acompañando ya desde hace varios años. Las expresiones de los asambleístas, que ya son abuelos y que ya son abuelas, de esta lucha que generan para sus nietos. Yo no me voy a olvidar jamás de las palabras de Mario Bovary cuando se le preguntó y dice, bueno, dice, pero ponele que no ganemos. Pero yo, cuando mi nieto me pregunte y me diga, ¿qué hiciste vos, abuelo, para que estas empresas no se instalaran acá? Yo le voy a poder mostrar las heridas de la lucha. Con una voz quebrada en ese momento de Mario Bovary. Digo, esto es una constante que atraviesa a los más veteranos y a las más veteranas en Gualeguaychú. No, tampoco a los tan veteranos, también a los un poco intermedios. Los intermedios piensan en sus hijos. En sus hijos. Es lo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, digo, en el caso de Cira, con 73 años, vamos a ver qué decía ella de su libro y su nieto. Yo tengo un nietito que va a cumplir 8 años. Él va a la escuela del Sirio Libanés. Fue el Día de la Tierra, todos los chicos tenían que llevar algo escrito o hacer algún dibujo, todo referente al Día de la Tierra. Bueno, ¿qué les parece? Mi nietito se llevó mi libro. Se llevó mi libro y le dijo al profesor: mire, profesor, este es el libro que escribió mi abuela Cira, Muñoz. Este es el, en este libro se habla de la tierra, del agua, dice, y bueno, y empezó a leer, leyó un poco, una parte del libro, y no sé, fue algo grandioso porque yo me imagino el profesor con un chico que todavía no tiene 8 años, estar orgulloso de, ¿no?, de una lucha que estaba haciendo su abuela. Lo dicho, ¿no? Se hace visible la emoción de Cira, sí, en el momento de recordar esta anécdota de su nieto. Para nosotros también encontrar a mucha gente de muchos años, ¿no?, que están en esa lucha, se sienten identificados con lo que ella escribió en ese libro y lo que justamente estamos mostrando ahora, ¿no?, de esa cosa hacia sus hijos y a sus nietos. Así es. Bueno, habíamos dicho que en la presentación estuvo Víctor Rebocio, que es abogado. Vamos a poner un poquito en contexto, porque después de la presentación hicimos una parte con Rebocio y allí nos explicó más de lo que vamos a hablar ahora. Pero, digamos, el 26 de abril de 2009, al día siguiente de una marcha en la que hubo más de 100.000 personas en el puente, hubo un accidente en el cual Walter Alejandro Maulucci, de 33 años, murió al estrellarse, venía en una moto, contra el acoplado que cortaba el paso allí en Arroyo Verde. Maulucci circulaba a alta velocidad a la 1:30 a.m. y era de público conocimiento que allí estaba el acoplado, había una iluminación, o sea, es bastante inexplicable cómo ocurrió el accidente. Para resolver el tema del accidente, a la Justicia Federal de Entre Ríos no se le ocurrió otra cosa que ubicar al azar a asambleístas por su antigüedad en la asamblea y judicializarlos. O sea, suponiendo que hubiera habido allí alguna forma de delito, un delito que podría haber sido colectivo, la Justicia Federal, el juez federal, en este caso Pablo Seró, decidió focalizar básicamente en 4 asambleístas, de los cuales a 2 los sobreselló en una primera instancia y continuó un proceso sobre Miguel González y Miguel Pérez, a los cuales encontró culpables de homicidio culposo y además avanzó en un embargo sobre sus bienes. Bueno, Víctor Rebocio nos pone esto en contexto, pero además de explicarnos esto, lo explica en medio de lo que significa la lucha del pueblo de Gualeguaychú. Compartimos. Bueno, Gualeguaychú es una tierra en llamas, es decir, cuando hay despojo y nace la rebelión, uno no tiene descanso. Por eso en este debate de ideas, todos los días tenemos que exponernos para hacer como comunidad y como asamblea lo que el Estado lo hace mal, lo hace inversamente. Continúa el saqueo de hace 500 años cuando empezó la colonización. Se siguen llevando todo, acá se siguen llevando el porvenir. Violan el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice que la gente tiene derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable. Y acá se nos llevan 160 millones de litros de agua dulce, premium suele decirse, gratis, nadie la cobra, pero sobre todo infectan el medio ambiente y afectan directamente la elección de Gualeguaychú, que precisamente no es industrial, es de turismo. Y todo el afecto que sienten los entrerrianos, porque forma parte de nuestras vísceras. Es decir, decir Entre Ríos es hablar precisamente del agua de ríos, y a nosotros ahora después nos van a tener que mudar de apellido y pasaríamos a ser Entre Cloacas o Entre Pasteras, cosa que es antagónica contra lo que nosotros consideramos que es un deber, que es continuar con el legado que nos han hecho nuestros mayores. Nos han dado un ambiente y nosotros no podemos decir, bueno, hoy se terminó porque vino Botnia. Nosotros nosotros consideramos como que 100.000 que somos, que tenemos fuerza y unida y bien aplicada esa fuerza en paz, nosotros tenemos que lograr que esos tachos donde se cocina a temperatura y con cloro el chipeado del eucalipto, se vaya a otro lugar donde no vulnere lo que dice el Estatuto del Río Uruguay, que es precisamente que cuando se producen efectos transfronterizos, eso debe sacarse, debe evitarse. Y bueno, el resto es toda esa lo que es antagónico con la vida, que es el sulfídrico. Yo no tengo por qué respirarlo. Si en Europa lo respiran, bueno, que lo continúen haciendo, pero yo no consumo papel, o el papel que yo puedo consumir puede ser ecológico, no de este papel contaminante industrial con recursos robados. Esto es la verdad de nuestra lucha. Y bueno, ¿qué le pasó a Pérez? Lo escuchó a nuestro presidente, creyó que él debía luchar como se deben defender las causas nacionales, y hoy en día está procesado por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y demandado por un particular que dice que Pérez ahora es censor de las rutas nacionales. Debió ser el gendarme encargado de que Maulucci no chocara contra un retén o un bloqueo y deba indemnizar los daños y perjuicios. En ese caso la responsabilidad es colectiva, la responsabilidad es de los 100.000 asambleístas o de los 10.000 o 20.000 que vamos a marchar mañana, pero fuimos 130.000, más que el total, y eso es lo que es repugnante. Es decir, hay que hacerle juicio político a los jueces que se comen la curva y que creen que deben tutelar a un interés que es particular y privado y condenar o mandar al tacho de residuo la prédica que hace 11 años Gualeguaychú viene elevando a todos los ambientes, a todos los foros, a todos los interesados en el buen vivir, de que saquen esa porquería porque es el producto de una violación al Estatuto del Río Uruguay de 1975. Personalizando en Pérez la culpa del accidente del motociclista que se dio contra el retén. Bueno, en toda lucha, como yo decía, que esto es una tierra en llama, siempre hay un ambiente donde se manifiesta el conflicto. Nosotros tenemos Arroyo Verde y después está el Juzgado Federal, está la Casa de Gobierno en Paraná, la Intendencia de Gualeguaychú, pero en el Juzgado Federal, abiertamente, como un mal juez debe resolver este tema, han elegido cabezas que la exhiben para desalentar el movimiento asambleario. Es decir, que el juez dice de que Pérez mató, o en todo caso es responsable de homicidio en grado de tentativa, porque un motociclista choca, y tenemos nada más y nada menos que 26 muertos por día en Argentina, pero acá este juez dice que Pérez es responsable de la muerte de Maulucci, pero no termina ahí. Después dice que Pérez debe indemnizar por la muerte de Maulucci. Y entonces eso es repugnante a los hombres de bien, a los hombres de derecho y a cualquier ciudadano. Porque ¿qué pasa si yo mañana voy y hago un paro? Y bueno, alguien produce una afección o consecuencia. Y después yo, porque predico, petición a las autoridades, me van a mandar a la justicia penal y después me van a mandar a la justicia civil para que yo pague por lo que yo estoy peticionando, por un derecho. Y el juez va a decir, sí, pero usted en su petición lo mató. No, ni Pérez ni González, que son los dos procesados y los que están soportando hoy en día, son los censores de la seguridad en las rutas. En las rutas todos los días tenemos decenas de muertos. Y Maulucci fue uno de los muertos más producto de todo este desgobierno que hoy en día nos pone en claro que no hay seguridad, no hay salud, no hay escuela y sobre todo no hay aire. Porque Gualeguaychú, cuando la pastera tira por su chimenea sus derivaciones industriales, acá no se puede respirar. Acá se llama fumigación lo que hace Bosnia con Gualeguaychú. Como cucaracha se trata a los vecinos de Gualeguaychú. Y encima tenemos procesado y encima tenemos demandado por el solo hecho de pedir por un aire mejor o para que el gobierno cumpla con sus deberes constitucionales. Por eso yo digo que en gran medida el gobierno es dictador, porque se maneja de espaldas a la Constitución y a lo que piden o piden por su derecho, los manda a la justicia penal. Así van a generar más reacción y esto es como la toma de la Bastilla, es decir, Gualeguaychú algún día va a explotar y eso no está lejos. Es hablar, estar en Gualeguaychú, hablar de cualquier tema, siempre, en algún momento, es matizado por lo que ocurre con Bosnia, siempre. Hablábamos específicamente del caso, en este caso de Pérez, ¿no? Y de la conducta del juez Pablo Seró, pero es inevitable, volvemos a lo que está ocurriendo con lo que Víctor Rebocio habla e indica como fumigación, ¿no? Nos están fumigando. Sí, tuvimos inclusive una persona que hace muy poco que se fue a vivir a Gualeguaychú, que vivía acá en el Gran Buenos Aires y que tampoco es un lugar que no hay contaminación, y cuando llegó ahí empezó a tener problemas enseguida de respiración, de los ojos, o sea que evidentemente es tal cual como dice, ¿no? En cuanto tira, cosa de que nunca lo hace los días de que subimos al puente, las chimeneas están mucho más bajas o menos prendidas que generalmente lo están en otro día, como fue el día que fuimos a Fray Ventos, donde realmente las chimeneas estaban a full, siendo un domingo también. Sí, claro. Sí, no nos olvidemos que además el año pasado el gobierno uruguayo les habilitó un 20% más de producción a la pastera. Y una de las cosas que me recordaba esto era los argumentos del lado uruguayo cuando rechazaban la idea de que el viento en forma mayoritaria es permanente del este en esa zona. Por lo tanto, la deriva iba a llegar a Gualeguaychú, no a Fray Ventos. Sí. Ellos la rechazaban con razones científicas y con explicaciones meteorológicas. Cuando cualquier habitante de Gualeguaychú sabe, por su propia sabiduría, de dónde viene el viento. Era algo que era absolutamente insostenible, y efectivamente ocurre lo que se temía, lo que cualquier habitante de Gualeguaychú sabía, porque el viento en forma permanente viene, salvo excepciones, del lado oriental, de la banda oriental. Bueno, allí está esta explicación. Digamos que más allá de estas cabezas exhibidas, tal como lo describe Víctor Rebocio, más allá del desgaste que puedan significar 12 años de lucha, 11 años y pico de organizarse y de luchar, más allá de el cansancio, más allá de todo, miles de personas el domingo estaban en la cabecera del Puente General San Martín. Ahí ya nos vamos y empezamos ese domingo, ¿no? Con esa peregrinación que de alguna manera hacen todos los gualeguaychenses y todos los que van, porque son mucha la gente que van. Sí. De varios lugares, si bien por ahí a veces no vamos a decir que fueron los 100.000, los ciento y pico de mil, pero son muchísimos, son miles los que todos los años suben al puente para reclamar. Así es. Y encabezado siempre por la Asamblea Juvenil, de la Asamblea de Gualeguaychú, el sector juvenil. Y estuvimos allí con ellos antes de que arrancaran y tenemos este breve paso por la Asamblea Juvenil. ¿Edades promedio? 14. Entre 14 y 16 años. Sí, joven. De 13 a 16 y 17. Claro, o sea que cuando esto arrancó por allá por el 2004, antes del primer corte, ¿no? Cuando empezaron a organizarse, ustedes tenían entre 4 y 6 años. ¿Cómo llegaron acá? ¿Quién quiere comentar cómo llegan acá? Con la familia. Bueno, esto se llega porque la Asamblea Ambiental manda, habla con los gurises, adolescentes, si quieren participar de este encuentro, hacen charla, y bueno, como a nosotros nos gusta y si tenemos concientización lo que sucede en las pasteras, venimos y apoyamos la asamblea, ¿no? Nosotros es el grupo Asamblea Juvenil Ambiental, ¿no? Exactamente, nosotros abrimos la marcha, exactamente. Vos me decías recién que tienen conciencia. Conciencia, hay conciencia que nosotros vemos que la pastera, o sea, Bosnia UPM, está enfermando el río, no sea el río Uruguay, y nos enferma a nosotros, ¿no? O sea, tomemos conciencia que está lastimando la naturaleza y a la vez a nosotros mismos. Pues nosotros mismos tomamos esa agua o nos bañamos en las playas y tocamos agua, ¿no? Chicos, muchas gracias, nos vemos arriba entonces. Gracias. un trabajo impresionante que sí. Sigue desarrollando la asamblea en escuelas y secundarios de la zona, no solo de Gualeguaychú, ¿no? No solo, y también hay que recordar que todos los años se hace el Grito Blanco, donde todos los chicos con sus guardapolvos, eso lo hacen en el mes de septiembre, con sus guardapolvos salen a las calles y llevan sus pancartas donde la idea es concientizar al otro que si alguien no hace algo por ellos no lo va a hacer nadie. Entonces, bueno, eso es muy bueno. Lo hacen en la plaza, en la avenida Rocamora y avenida de Mayo, en este caso la anterior que se hizo este año. Cada año van en otros lugares, pero es muy emocionante ver a estos chiquitos también luchar por ir contra la pastera. Absolutamente. Bueno, después de los himnos, como todos los años, vino el momento de la proclama. La proclama, la extensa proclama, da cierre al acto. No para ahí el acto, porque también la desmovilización forma parte de la comunicación que se produce en el puente, ¿no? Donde uno puede encontrarse con las otras organizaciones que han llegado, tanto de la banda oriental como de este lado, y ir compartiendo la bajada, que son 5 kilómetros, es un buen momento para compartir. 5 fueron a la ida y 5 son a la vuelta, claro, o sea que sí, digo sí. Para que sí. Es un, está bueno porque hay gente de todas las edades, desde chiquitos a gente muy grande que la... sí, exactamente. De la proclama hemos seleccionado un fragmento en el cual, bueno, los asambleístas han consensuado allí un reparto parejo, como hace ya muchos años, hacen un reparto parejo de responsabilidades a los distintos gobiernos. Pero hay algo más, pero en todo caso escuchamos primero esto y después vemos alguna otra cosa que la tenemos aquí la proclama también. Y recordar que Bosnia UPM sigue contaminando, que el río Uruguay no resiste más, que el aire que respiramos está contaminado con las emisiones gaseosas de Bosnia UPM y nadie hace nada para evitarlo. Pero no solo el gobierno del Uruguay incumple leyes, pactos y promesas. También lo hacen nuestros propios gobernantes. Primero, por la instalación de la planta Bosnia UPM, el gobierno uruguayo violó reiteradamente el Estatuto al Río Uruguay, firmado con Argentina en 1975, para protección justamente del río. Segundo, que posteriormente Uruguay violó o hizo caso omiso de las órdenes de la Corte Internacional de La Haya, que conminó a ambos países a actuar de buena fe, ajustarse a lo pactado en el estatuto y ordenó un plan de monitoreo conjunto que hasta el momento no se cumple. Tercero, monitoreo conjunto que hasta el momento no se cumple. Tercero, que no conforme con ello y para culminar, violó e incumplió el nuevo y espurio convenio firmado con Argentina, el acuerdo de Anchorena, que previó la ejecución de 8 puntos de tareas de muestreo y mediciones en el río Uruguay, y solo una de ellas fue implementada, convirtiendo en abstracto lo acordado anteriormente. Cuarto, que constituye una burla para toda la comunidad de la región, la autorización por parte del gobierno del Uruguay dada a Bosnia UPM para aumentar la producción de pasta de celulosa por encima del 1.000.000 de toneladas anuales. Quinto, que fue una burla la declaración de nuestro canciller y gobernador ante este anuncio cuando manifestaron en conferencia de prensa: no lo vamos a permitir, decían. Ya han pasado 180 días y nuevamente nos sentimos estafados por nuestros propios gobernantes. ¿Qué van a hacer al respecto? No se olviden que el que calla, otorga. Y sexto, que nos prometieron sensores de aire en la última reunión mantenida por el secretario de Medio Ambiente de la Nación. el secretario de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, la secretaria de Ambiente local y el propio presidente municipal. Y sin embargo, luego de 8 meses, no hay indicio alguno de tales sensores, tampoco de que se estén instalando. Tal vez tengamos que marchar durante 30 años, como lo hicieron nuestras madres de Plaza de Mayo, para ser escuchadas. 30 años. En Argentina, como en Uruguay, se han hecho un gran esfuerzo en materia de derechos humanos. Sin embargo, así que como por un lado se ha llevado a la justicia a los genocidas, por otro lado se da amparo a quienes son ecocidas, como en el caso de los directivos de Bosnia UPM. En este sentido, los gobiernos están escribiendo sus nombres en la historia como los mayores promotores del ecocidio que no se está produciendo, que se está produciendo en la región. Y no solo por proteger a Bosnia UPM, sino por permitir la minería a cielo abierto, el desmonte nativo, el uso indiscriminado de agrotóxicos, el volcado de fluentes cloacales e industriales en nuestros ríos, etc. Bien, lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, la mirada que comienza específicamente en Bosnia y Ence y que luego, al compartir luchas, y bueno, se va ampliando y se va viendo el todo, ¿no? El todo de lo que es el modelo. Yo creo que los gualeguaychuenses tienen una cajita donde guardan voces, porque no olvidan las voces y los dichos de Tabaré Vázquez en su campaña electoral, no olvidan las voces y los dichos de Néstor Kirchner cuando estuvo allí y dijo que Gualeguaychú era causa nacional, no olvidan los dichos de Cristina, no olvidan absolutamente nada. Y todas las conductas posteriores apuntan para los gualeguaychuenses a pensar en traiciones. Y así lo dicen y así lo van llevando, ya lo digo, ahí guardaditas las voces, ¿no? Bueno, creo que más o menos hemos redondeado un poco un tema que tiene muchísimo más, pero bueno, esto es Gualeguaychú, esto fue Gualeguaychú en los días 26 y 27 de este mes. Nos trajimos todo eso, todo ese sentimiento, esa lucha, esas ganas que tiene la gente y que busca otra forma de vida, ¿no? Que porque viven amando todo lo natural, todo lo que tienen y sin dejarlo caer. Así que bueno, nos vinimos con todas esas pilas para seguir enredando las mañanas, ¿no? Exactamente, el programa de la RNMA que ha llegado al mediodía. Y nos vamos dándole las gracias, por supuesto, a Sofi de Radio Semilla, que nos ha traído hasta acá. Y nuevamente con Aníbal Sampaio, esta vez Garzas Viajeras. Garzas Viajeras, novias leves del azul. Bueno, nos vamos. Será hasta mañana. Chao, hasta mañana. Novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Nerón lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Nerón lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ves paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Sol.